La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. El pasado 15 de mayo se conmemoraron 76 años de la Nakba, o catástrofe del pueblo palestino, quien desde el 7 de octubre de 2023 viene padeciendo un genocidio que está en curso. El mismo se transmite y se registra por las propias víctimas y se transmite por redes sociales ante el silencio de los grandes medios internacionales. Para tal efecto, el día de hoy conversamos con Maite Ruelands sobre imágenes e imaginarios de Palestina. Buenos días a todas y a todos que nos escuchan ahora por Radio Deseo 103.3. Estamos en el programa de La Mirada Incendiaria. Soy Luciana Molina y hoy recorreremos un trayecto por las imágenes e imaginarios de Palestina. Esta historia que hoy en día está en disputa, queremos mostrarla a través de imágenes. Y para ello hemos invitado a Maite Ruelands, que nos acompaña hoy. Maite se crió en La Paz, Bolivia, realizó estudios de ciencias políticas en Bolivia y posteriormente estudios de posgrado en análisis de conflictos en la Universidad de Lovaina. La tesis de maestría que ya logró escribir tiene que ver justamente con el tema que nos concierne el día de hoy: la legitimidad del uso de la violencia por parte del pueblo palestino. Actualmente, ella es profesora de escuela de los últimos años de secundaria en Bruselas. Queremos agradecer a Maite por acompañarnos en este tema tan controversial y la saludamos y le damos la bienvenida. Hola, Maite. Hola a todos, gracias por escucharme. Bueno, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos hemos reunido un poco antes de grabar este programa para de alguna manera discutir cuáles temas eran los que les vamos a transmitir el día de hoy. Y hemos partido de la idea que existen muchas ideas preconcebidas sobre el conflicto palestino-israelí y es ahí donde vamos a comenzar este programa del día de hoy, sobre las ideas preconcebidas. Maite, ¿cuáles son algunas de estas ideas preconcebidas que se tienen sobre la historia de Palestina y sobre el conflicto palestino-israelí? Bueno, hay varias ideas preconcebidas que tenemos y que son bastante falsas. Nos vamos a concentrar sobre algunas pocas. La primera idea de las que yo les quería hablar es el tema de que todos pensamos de que este conflicto es un conflicto religioso entre judíos y musulmanes. Y vamos a ver a lo largo de este programa que este conflicto no es en su origen y en su esencia un conflicto religioso. El tema religioso es un tema secundario que se va a superponer al conflicto que es en sí territorial. El segundo preconcepto que tenemos sobre el tema palestino es que vamos a imaginar de que Israel tiene el derecho de poseer este territorio desde el principio, y vamos a ver de nuevo durante nuestra emisión de que Israel no tiene necesariamente este derecho. ¿De dónde? Vamos a tratar de entender de dónde viene esta idea de que Israel tendría derecho sobre este territorio. Nos imaginamos que este territorio siempre ha estado vacío y que los sionistas han ido a ocupar este territorio que hubiera estado vacío. Y en tercer lugar, vamos a hablar del tema de la defensa. Israel tiene derecho a defenderse contra una violencia, contra un pueblo o pueblos distintos que quieren que él desaparezca, que este país desaparezca. Y entonces toda la violencia utilizada por Israel se justificaría por el hecho de que se tiene que defender, ¿no? Y frente a Israel vamos a poner el término terrorista, y sabemos que hoy en nuestra sociedad, a partir del momento en que nombramos al otro el terrorista, toda violencia es justificada. Muchísimas gracias, Maite. Volvamos entonces al primer punto que tú decías sobre estas ideas preconcebidas del conflicto. ¿Por qué no es un conflicto religioso este? Normalmente tenemos el entendimiento que Jerusalén es un lugar que justamente condensa las religiones más importantes. Está el Muro de los Lamentos, que es para el pueblo judío un símbolo muy importante. Está el Santo Sepulcro, que es para el mundo cristiano igual un espacio simbólico muy importante. Y al mismo tiempo está también la Mezquita Al-Aqsa para el mundo musulmán. Entonces, ¿nos puedes explicar por qué no sería un conflicto religioso? Ahora, históricamente, muchos pueblos se han disputado el territorio palestino. En memoria vamos a tener todo lo que nos cuenta la Biblia, si estamos en el mundo cristiano, y efectivamente es un territorio muy, muy importante para esas tres religiones. Y obviamente son tres religiones que han sido, concurrentes, las unas contra las otras, y se han disputado este territorio. Uno de los ejemplos que se nos queda en la memoria son las famosas cruzadas, donde los cristianos han ido a recuperar Jerusalén de los musulmanes. Por el otro lado, en el mundo musulmán, es un gran orgullo de haber recuperado Jerusalén por parte de soldados musulmanes, para volver a gestionar este territorio que era totalmente santo para ellos. Sin embargo, este conflicto territorial, este conflicto religioso, dejó de ser un conflicto religioso al finales de la Edad Media, y cuando empezó el conflicto actual, vamos a hablar de un conflicto contemporáneo, no había conflicto religioso en este territorio. De hecho, las tres comunidades vivían en armonía ya desde varios siglos en ese territorio, a partir de 1948, cuando empieza nuestro conflicto actual. ¿Qué pasa en 1948? ¿Por qué vuelve a suscitar entonces este conflicto en este momento, Maite? Bueno, entonces 1948 es un momento clave en la historia de este territorio, pero también en la historia mundial. Es el momento en que, de manera unilateral, un grupo de militares sionistas, vamos a ver un poco más tarde quiénes son los militares sionistas, van a declarar la creación del Estado de Israel de manera unilateral, y crean el Estado, se apropian del territorio, y a partir de ese momento empieza a existir el Estado de Israel. En ese mismo, en esos mismos meses de la creación del Estado de Israel, en 1948, empieza una limpieza del territorio palestino por parte del ejército sionista, para deshacerse de la mayoría de los habitantes palestinos árabes de la región. Entonces es un momento clave para la historia, y en el imaginario colectivo árabe se llama de la Nakba, que quiere decir gran catástrofe. Es decir, tú mencionabas hace un tiempito justo atrás que se imaginaba este territorio como un territorio vacío. Sin embargo, nos estás comentando ahora que más bien existía mucha población árabe viviendo en este territorio. ¿A qué se debe, digamos, esta invisibilización del pueblo palestino para formar el Estado israelita en 1948? Bueno, entonces, para entender esto, tenemos que comprender de dónde nació el proyecto sionista. El proyecto sionista nace en Europa a finales del siglo XIX, en un momento donde Europa tiene esta peste ideológica, yo le llamo así, que es el nacimiento de los nacionalismos, ¿no? Entonces, los nacionalismos es una ideología que determina que la identidad de un pueblo va a estar ligada solamente a través de su territorio. Y además de eso, que lo que va a nacer de este nacionalismo es que cada pueblo tiene que tener por derecho propio su propio territorio y tiene el derecho de defenderlo. Muchos intelectuales judíos se reúnen para tratar de encontrar una solución a las persecuciones que sufre el pueblo judío en Europa desde hace varios siglos y cada vez empeora, y nacen con esta idea de decir que el sufrimiento del pueblo judío va a dejar de existir, va a cesar a partir del momento en que el pueblo judío tenga su propio estado, su propia nación. Nacen a partir de ese momento varias ideas, y hay un ideólogo que se llama Theodor Herzl que imagina crear un Estado de Israel y propone tres espacios en los que se podría hacer. Y ahí podemos entender esta idea colonial que existía en Europa, donde nos podemos europeos podemos llegar a un territorio y apropiarnos de este territorio como si fuera nuestro. Propone Madagascar, que es una isla a lo largo de África, propone el sur de Argentina, como si este territorio hubiera estado vacío, y propone Palestina. Muy rápidamente van a escoger el tema de Palestina por cuestiones religiosas. Radicales religiosos en ese momento dicen tiene que ser Palestina, puesto que es el territorio que Dios nos ha regalado, según la Torah, que es el texto religioso que ellos tienen. Este proyecto sionista va a influenciar toda la historia de la creación de Israel, y hoy en día nos permite entender por qué Israel está haciendo lo que está haciendo. La idea es tener un Estado judío para solamente los judíos en todo el territorio palestino. Maite, entonces aquí con lo que tú nos estás narrando, existe una diferencia entre el pueblo judío y el sionismo. ¿Dónde radica esta diferencia entre el pueblo judío, la religión judía y el proyecto sionista? Es una excelente pregunta y creo que es algo que tenemos que todos bien retener esta idea. No todos los judíos, que es una religión y una cultura, van a ser sionistas, porque el sionismo es una ideología política. Es como que podemos decir somos de derecha, somos de izquierda, somos liberales, somos socialistas. Bueno, el sionismo es una ideología política, y entonces hay mucha gente que no es judía que puede adherir a esta idea sionista. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Donald Trump. Y por el otro lado, siempre tenemos que separar: sionista es una idea política, judío es una cuestión cultural y religiosa. Hoy en día podemos ver por internet, en un montón de lugares, que hay un montón de judíos que están contra el proyecto sionista de lo que está haciendo Israel. En estos ejemplos les puedo citar, no sé si conocen la actriz Natalie Portman, que ella es de origen judía, y ella decidió de renunciar a los premios que le dan en Israel porque no está de acuerdo con el proyecto sionista. Muchas gracias, Maite. Creo que realmente se pueden aclarar y separar aguas para comprender todo este fenómeno que está sucediendo ahora. Otra de las ideas que tú mencionabas que están como preconcebidas sobre el conflicto israelí-palestino tiene que ver con el hecho o con cómo los medios han ido mostrando este conflicto desde el año pasado, de que Israel se defiende contra el terrorismo. No sé si es que puedes desarrollar esta idea y cuáles son estas ideas preconcebidas del conflicto y cómo tú las miras. Claro, a ver, este tema es bastante delicado y para mí es la esencia de lo que tenemos que discutir hoy. Sabemos bien desde los ataques del 11 de septiembre de que cuando se utiliza la palabra terrorismo, se desarma toda posibilidad de defensa del otro. El enemigo se vuelve el enemigo que hay que destruir con una razón legítima, entre comillas legítima, y ese es el término que va a utilizar Israel constantemente contra todo ataque que sea contra ellos. Incluso la población internacional que va a decir que está tratando de pedir que cese la intervención israelí en Palestina, van a tratar a esta gente de terroristas, ¿no? Entonces, para desarmar este argumento del terrorismo, me parece muy, muy importante entender ¿quién tenemos enfrente? ¿Quién es el pueblo palestino? ¿Cuáles son sus acciones? ¿De quién estamos hablando? El pueblo palestino es un pueblo árabe que ha vivido en este territorio desde hace varios siglos. Como es un territorio muy estratégico, ha sido dominado por varias potencias diferentes. Vamos a tener el Imperio Otomano, vamos a tener el Imperio Británico y después la creación de Israel. Entonces, el pueblo palestino nunca ha estado totalmente libre de crear su propia nación a lo largo de la historia, ¿no? Este pueblo palestino al principio vivía totalmente de manera totalmente pacífica con los judíos que iban poco a poco migrando hacia Israel, hacia el territorio palestino para colonizarlo. El pueblo palestino no tenía idea de que el sionismo tenía el proyecto de colonizar todo el territorio. Y durante más de 50 años han vivido en paz. Judíos venían y compraban territorios, generalmente eran los territorios más fértiles, con más acceso a agua, más fáciles de cultivar, porque no hay que olvidar que este territorio palestino es mayoritariamente un desierto que es bastante difícil de cultivar. Entonces los espacios que tienen agua y las tierras más fértiles son los recursos más importantes de este territorio. Entonces poco a poco los sionistas, los del proyecto sionista, van comprando cada vez más tierras, que son estas tierras más fértiles, y se va creando un ambiente de tensión y de violencia, porque los palestinos comienzan a darse cuenta de que se están haciendo expropiar su territorio. Y empieza una guerra civil durante los años 30, que va a durar 10 años y que es bastante violenta, y es bastante gracioso porque en ese momento este territorio está controlado por Gran Bretaña, y son los israelitas los que empiezan a hacer la mayor cantidad de actos terroristas contra los británicos para que ellos se vayan y ellos tener el control del territorio. Lo que ocurre en 1948, Inglaterra deja el territorio, se va del territorio. Lo deja a la ONU, que se acaba de crear, que trata de hacer una solución y propone la creación de dos estados. Ninguno de los dos pueblos acepta esta solución de los dos estados, e inmediatamente después Israel crea su propio estado, se apropia del territorio de manera violenta, como ya lo habíamos dicho, y a partir de ahí trata de recuperar cada vez más territorio hasta lo que estamos viendo hoy. Lo que es importante saber es que esta población palestina ha resistido muchas veces de manera pacífica. Por ejemplo, en 1985, y ahí les hago recuerdo de una imagen que ha sido muy popular, de estos niños que lanzaban piedras contra tanques, es lo que se llamaba la Intifada. Intifada quiere decir en árabe revuelta, ¿no? Y el pueblo palestino trata de revoltarse de manera pacífica, hacen mucho boicot económico, no compran productos israelitas, por ejemplo, o no aceptan trabajos o no aceptan trabajar para israelitas. Y en 1985, esta primera intifada donde los jóvenes lanzan piedras y lanzan cócteles Molotov contra estos inmensos tanques, ha sido reprimida con una tal violencia por parte de Israel que ha radicalizado una gran parte de la población. La violencia ha sido tan grande, se dice que la respuesta de Israel ha sido para erradicar esta revuelta. A partir de ese momento, la segunda generación de jóvenes que se va a levantar contra Israel en los años 2000 ya no cree en una solución pacífica y de boicot. Decide de empezar a revoltarse de manera más violenta, porque contra la violencia no encuentra ninguna otra manera más que responder que la violencia. Me hace pensar una frase de decir, si Israel deja de atacar y de bombardear a los palestinos, lo que vamos a tener es paz. Si los palestinos dejan de resistir de una manera o de otra, lo que va a pasar es que el pueblo palestino va a dejar de existir. Es imposible decir a los palestinos de dejar de resistir, porque si no van a desaparecer. Podemos cuestionar los métodos con los que que se van a hacer, pero es imposible de decir que la reacción de Israel es correcta o legítima face a lo que se está viviendo. La violencia que estamos viendo hoy desde el ataque de octubre ha sido de tanta violencia que ha despertado hoy a nivel internacional un aliento de apoyo y de solidaridad al pueblo palestino que tiene que seguir. Estamos en La Mirada Incendiaria por Radio Deseo 103.3. Hoy estamos hablando sobre imágenes e imaginarios de Palestina. Nos acompaña Maite Roilands, especialista en los asuntos de Palestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Continuamos en La Mirada Incendiaria con la compañía de Maite Roelianz, especialista en la legitimidad del uso de la violencia por parte del pueblo palestino. Hoy en nuestro programa estamos conversando sobre imágenes e imaginarios de Palestina por Radio Deseo 103.3. Maite, hemos conversado sobre estas ideas preconcebidas que tenemos sobre el conflicto israelí-palestino y sobre el pueblo palestino. Ahora quisiéramos conversar sobre esta idea que estábamos hablando ya de la imaginación y el imaginario de este territorio vacío de Palestina, donde se construye el Estado israelita sobre el proyecto sionista. Este imaginario que viene además de un imaginario europeo de colonización, así como se había comprendido el continente americano como el descubrimiento de los europeos, siendo que, por supuesto, había un vasto número de habitantes en el territorio americano, pareciera que fuera una forma europea de ver a los territorios para poder legitimar una conquista, una usurpación, una ocupación de otros territorios. Entonces, más que corresponder a una realidad de este territorio vacío, pareciera que fuera una forma política de ignorar estos territorios como territorios ocupados, como que existiera gente que ya viviera ahí para poder ocupar estos territorios. Cuéntanos, en el caso de Palestina y del territorio palestino en 1948, cuando se constituye el Estado de Israel, ¿Cómo era la composición demográfica en el momento de la constitución del Estado de Israel en 1948? Claro, ¿no? A ver, yo les voy a hablar de... tengo frente a mí algunos mapas, de mapas históricos. Me encantan porque los mapas históricos nos permiten de entender muchas cosas, y ustedes van a tener acceso a estos mapas y van a ver en la página web. El territorio palestino antes de 1948, más precisamente este viene de 1946, y muestra qué territorio está ocupado por judío, proyecto Siona, y qué parte del territorio está ocupado por palestinos. Y ahí se puede ver de que solamente entre 10 y 15% del territorio palestino está ocupado por judíos sionistas, por la mayoría, ¿no? Ellos ocupan sobre todo la parte de la costa norte y la parte norte del territorio, pero la mayoría del territorio está ocupado por palestinos. Y si vemos el resto de los mapas, que están son cuatro mapas que están el uno al lado del otro, vamos a ir viendo cómo la ocupación del territorio va a ir cambiando con cada circunstancia, con cada evento político, con cada guerra, con cada acontecimiento histórico, ¿no? Y vamos a ver que hoy, finalmente, el territorio que queda al territorio palestino ha sido totalmente invertido, y vemos que queda la Franja de Gaza y Cisjordania como territorios palestinos. Hoy la Franja de Gaza está completamente ocupada por Israel, y el territorio de Cisjordania está completamente colonizado por Israel. Es decir, que oficialmente es territorio palestino, pero todo este territorio parecen como pequeñas islas separadas, porque todo está siendo colonizado por Israel. Ha sido desde el principio del conflicto un problema fundamental para el proyecto sionista. Los europeos, como lo has dicho muy bien, Luciana, siempre se han basado sobre esta idea de que los territorios que iban a conquistar están vacíos, y que por su propio derecho pueden colonizarlos, lo que pasó en Australia, en Argelia y en tantos otros países, ¿no? Y entonces los sionistas que llegaron no se imaginaban la cantidad de población árabe que estaba ahí, y no se imaginaban que esta población árabe iba a resistir en un momento dado, ¿no? El proyecto sionista siempre tuvo el problema de que fue una minoría demográfica y ha tenido que usar una gran cantidad de violencia para tratar de contrarrestar este problema de minoría demográfica. Yo pienso que este problema de minoría demográfica puede explicar por qué hoy Israel tiene la voluntad de hacer desaparecer el pueblo palestino del territorio. Muchas gracias, Maite. Estamos en Radio Deseo, en el programa La Mirada Incendiaria, tratando imágenes e imaginarios de Palestina. Soy Luciana Molina y continuamos hablando con Maite Rolands, especialista en conflictos en Palestina, para poder imaginarnos y poder comprender un poco mejor la situación actual. Estábamos conversando con Maite sobre este imaginario del territorio vacío como una fórmula de legitimar la ocupación del territorio palestino, pero que a su vez lleva a una política bastante agresiva del Estado de Israel, porque efectivamente no hay nada más lejos de la realidad de que este territorio no estaba vacío en 1948, no estaba vacío el día de hoy. Por lo tanto, existe una gran población árabe que todavía resiste en este territorio. Lo cual nos lleva al siguiente tema. ¿Por qué? Y es difícil entender a veces, por ejemplo, los movimientos sociales estudiantiles en Estados Unidos, los movimientos sociales en la Unión Europea, que están pidiendo a sus gobiernos dejen de fomentar y financiar al Estado de Israel, financiar un genocidio, financiar la matanza de mujeres y de niños inocentes en Gaza y en el territorio palestino. Entonces, la siguiente pregunta sería, Maite, ¿Por qué la Unión Europea y Estados Unidos apoyan al Estado de Israel o cuál es el interés de este apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos al proyecto sionista? Es una de las preguntas más importantes, me parece, es entender cuáles son los intereses de las grandes potencias mundiales en esta región. Y la verdad es que hay varios intereses que se sobreponen, ¿no? Lo que tenemos que entender, y de nuevo les hago recuerdo un poco de la geografía, es que Palestina es una zona altamente estratégica por su posición. Vamos a ver en primer lugar que es una zona estratégica, ya lo hemos hablado sobre el tema religioso, ha sido la cuna de las tres religiones monoteístas más importantes de nuestro mundo, y por ese simple hecho, Jerusalén es una ciudad santa, tres veces santa, se dice, ¿no? Y es un territorio altamente importante para estas tres religiones. Además de eso, Palestina se encuentra en pleno corazón, si uno puede ver un mapa del mundo árabe, que se extiende por varios continentes, Palestina está exactamente en el corazón del mundo árabe. Y Israel representa lo que se llama una espada occidental en pleno corazón del mundo árabe. Lo que puede explicar por qué para la población árabe a nivel mundial el conflicto palestino es un conflicto identitario fundamental. Y para los occidentales también es una cuestión de intereses, tener justamente este pie de entrada al mundo árabe, ¿no? Tercer elemento está el hecho de que la Palestina está en pleno corazón de la zona que se llama el Medio Oriente, y el Medio Oriente pues tiene simplemente el 65% de las reservas mundiales de petróleo. Y es fundamental de entender de que Estados Unidos y la Unión Europea necesitan absolutamente, para seguir financiando el modo de vida y las economías actuales, tener la mayor parte de control posible sobre esta zona geográfica. Y entonces Israel es un aliado fundamental por esta razón. Entonces, la Unión Europea y Estados Unidos no van a dejar de financiar esta zona porque los intereses son muy grandes. Además de eso, podemos ver que en Estados Unidos y en Europa hay una población judía importante históricamente. En Estados Unidos esta población ha migrado por causa de las persecuciones que hubo contra el pueblo judío durante todo el siglo XIX y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta población que ha migrado a Estados Unidos era la población judía más pudiente, más rica, trabajaba sobre todo en los sectores de los bancos. Y hoy esta población, que ahora es americana, tiene una presión muy grande sobre los partidos políticos americanos. Entonces, no creo que todavía haya un partido político suficientemente que tenga suficiente valor e independencia de estos grupos de financiamiento. Por el otro lado, en la Unión Europea tenemos algo que es histórico debido a la Segunda Guerra Mundial, que yo llamo de culpabilidad histórica, que la población europea se siente responsable del genocidio que se hizo al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho es de decir, en Europa no se puede hablar, no se puede ni siquiera criticar a Israel, porque sería como negar lo que los europeos hicieron al pueblo judío. Y entonces, por estas circunstancias, Israel tiene los mejores aliados. Y es bastante peligroso para la situación, porque justamente se supone que es una información secreta, pero ha sido confirmada que fue Estados Unidos y Francia que dieron a Israel los planos para crear su propia bomba atómica. Es decir, Israel tiene su propia bomba atómica, y si cae en manos de locos como Netanyahu, que tienen proyectos de extrema derecha radicales, podríamos llegar a un tercer conflicto mundial. Esto también puede explicar por qué Irán desesperadamente necesita tener una bomba atómica para poder hacer frente a Israel en este tema. Estamos en La Mirada Incendiaria 103.3. Estamos conversando sobre imaginarios e imágenes de Palestina con Maite Roelands. Hemos conversado sobre las implicaciones políticas de no visibilizar población en diferentes territorios, en este caso en particular en el territorio de Palestina. Hemos conversado también sobre los diferentes intereses de las potencias más grandes en esta consolidación y este empuje del proyecto sionista. Maite, ¿nos podrías comentar cuáles son las consecuencias de vivir en un estado no reconocido como el de Palestina? Recordemos que Palestina no es un estado reconocido y por lo tanto es un territorio colonizado. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se vive entonces o cómo la población palestina árabe vive bajo estas circunstancias en este territorio? A ver, vamos a conversar un poco de dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de pueblo palestino, se hablan de dos poblaciones ahora distintas. En primer lugar están los palestinos a lo largo de la historia por parte de Israel que han migrado a campos de refugiados en los países vecinos, notamente Jordania, Egipto y Líbano también. Esta población, hoy hay más de 170.000 palestinos que viven en campos de refugiados en estas zonas. La mayoría de ellos no tienen nacionalidad, puesto que la nacionalidad palestina no existe. Algunos de ellos han logrado tener la nacionalidad del país que los acoge, como pueden ser jordanos o sirios o libaneses. Pero la mayoría de esta población no puede salir del territorio, no puede circular libremente porque no tienen ningún documento de identidad. Por el otro lado están los habitantes del territorio de palestino, bueno, los habitantes que siguen habitando en el territorio palestino que hoy es Israel, en el Estado de Israel. Estos habitantes tienen la nacionalidad israelita, pero son habitantes de segunda zona. Significa esto que son habitantes que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelitas que sí son judíos. Entonces, por ejemplo, ellos no tienen acceso a los mismos lugares, no se pueden movilizar libremente, necesitan permisos para moverse de un territorio a otro y tienen que pasar muy seguido por estos famosos checkpoints, que son como puertas de entrada o de salida del territorio que ellos habitan, puesto que todo el territorio de Cisjordania, que es el territorio palestino, está envuelto en una pared inmensa que restringe el movimiento. Hay que imaginarse, y pueden ir a ver las fotos que vamos a poner en internet, este es un muro de cemento que mide más de 4 metros, que tiene alambres todas alrededor, tiene patrullas, tiene militares posteados cada X metros, es realmente como una zona de guerra, y tienen algunas puertas por las cuales la población palestina puede salir, por ejemplo, para ir a trabajar o para ir a rezar a ciertos lugares, o para ir a hacer sus compras o simplemente para tener acceso a la salud a ciertos hospitales. Entonces, la vida del pueblo de los palestinos que está dentro de Israel es muy difícil, son ciudadanos de segunda zona, hay también un tema de clase, es decir, ellos no tienen acceso a los mismos alojamientos. Si un palestino quiere alquilar un departamento y al mismo tiempo hay un israelita judío que quiere alquilar el departamento, la ley obliga de dar el departamento al judío, por ejemplo. Y así podemos ver en cada elemento, es lo mismo para los trabajos. Y para una población palestina, dentro de Palestina, que es 50% de los palestinos tienen menos de 18 años hoy, es posible de imaginarse de que estos jóvenes no tienen ninguna perspectiva de futuro. Algunos van a la escuela, pero ¿para qué? Algunos van a la universidad, pero con pocas perspectivas de trabajo. Y muchos, pues están ahí, no pueden moverse, no pueden hacer nada. Y eso también nos podría ayudar a entender la radicalización de algunos jóvenes sobre este tema, la desesperación de poder hacer algo, de poder existir a través de algún acto heroico, o como ellos lo ven como heroico, o violento, para salir de esta realidad que no tiene futuro. Muchas gracias, Maite. Estamos en La Mirada Incendiaria 103.3, hoy conversando sobre imaginarios e imágenes de Palestina. El muro del que Maite hablaba Es una barrera que ocupa 800 kilómetros y se extiende por Cisjordania y rodea Jerusalén. En algunos puntos, esta pared está hecha de hormigón y tiene además una valla electrificada que ha confiscado tierra palestina y ha creado una nueva frontera. Pese a que las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal, su construcción avanza y más de 80% de su trazado discurre por la tierra palestina. Es una de las caras más visibles e impactantes de esta ocupación israelí, porque ha podido separar familias, pueblos, ciudades, transformando el territorio, transformando la vida de estas familias que vivían entre estos lugares donde se ha construido en medio este muro. Este muro de la infamia también ha sido discutido y ha sido criticado, inclusive por bandas de rock como por ejemplo Pink Floyd, que ha podido tocar en territorio palestino música y ha podido hacer una reflexión en torno incluso a su propio álbum The Wall. Es así que vamos a pasar a la última parte del programa para preguntar a Maite sobre las perspectivas que se tienen de este conflicto tanto en el mundo internacional, en Europa. Estamos hablando con Maite a través de Zoom o de Gmeets por medio de internet, ella está en Bélgica. ¿Cómo podemos nosotros responder a este conflicto, actuar sobre este conflicto, por ejemplo, desde Bolivia, que estamos también tan alejados de esta realidad, y cómo se puede actuar? ¿Cuáles son las perspectivas de Maite ante este conflicto? Muchas gracias por la pregunta, Luciana. Me parece esencial de preguntarse, bueno, nos hemos enterado de una situación llena de injusticias, ¿y qué hacemos ahora? Hay varios niveles de acción posibles para diferentes niveles de activismo, si quieren. Lo primero que hay que saber es que a nivel internacional los diferentes países, los estados, pueden hacer presión sobre Israel. Les doy un ejemplo. Bolivia en 2006 ha roto relaciones diplomáticas con Israel porque ya en 2006 habían momentos de mucha violencia contra Gaza. Hoy, por ejemplo, Brasil rompió relaciones diplomáticas e incluso España está en proceso de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, el primer nivel del que se puede hacer es a nivel político y, digamos, estructural, es que los estados, diferentes países, dejen de apoyar a Israel. Pero obviamente nosotros, la población, no somos nosotros los que hacemos la política, ¿no? Entonces, a mí también me parece fundamental de entender de que si Palestina deja de resistir, si los palestinos dejan de resistir, los palestinos y Palestina deja de existir, porque ese es el proyecto sionista y es el proyecto que tiene más fuerza por el momento. Entonces nosotros podemos, desde donde estemos, apoyar al pueblo palestino de varias maneras diferentes. En primer lugar, no dejar de hablar de Palestina, no decir, es lejos, no me incumbe, no me interesa, no hablo de eso. No, me intereso es un tema internacional de humanidad y escucho, miro, aprendo lo que está pasando, hablo, comunico de eso con otras personas, utilizo mis redes sociales, mis diferentes vínculos sociales para seguir compartiendo. Hay bastantes imágenes, hay fotos, hay varias personas que hablan de eso, entonces sigan compartiendo, porque mientras nosotros seguimos hablando de Palestina, Israel no va a poder hacer desaparecer el pueblo palestino. Y para los que están un poquito más calientes políticamente, que tienen ganas de hacer algo más concreto, es algo que nosotros hemos lanzado en Europa y que está empezando a tener un cierto peso, que es lo que se llama el boicot. Ahora, el boicot, el acto de boicot es el hecho de no consumir algo. Se puede hacer un boicot de temas culturales, pueden ser películas, actores, grupos de música. Por ejemplo, se boicoteó la película de La Mujer Maravilla, porque su actriz principal es una actriz judía bien conocida por sus posiciones sionistas. se puede escuchar Pink Floyd, se puede como lo dijo Luciana, se puede también hacer un boicot económico. Ahí es donde yo pienso que es más importante el boicot económico, porque hay un montón de grupos económicos que apoyan y que financian la colonización israelí en Palestina. Les podemos mandar una imagen de diferentes empresas que financian directamente la colonización en Palestina, pero lo que me viene en primera idea es, por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, sé que no les va a gustar a muchos, pero Coca-Cola financia directamente colonias en el territorio palestino. También está Johnson & Johnson, que hacen shampoos sobre todo y líneas de cosméticos, que ellos tienen sus empresas directamente en territorios colonizados por Israel. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es seguir discutiendo, seguir conversando, no olvidar al pueblo palestino y también hacer una presión política y económica hacia Israel. Muchísimas gracias, Maite. No sé si quieres agregar algo o dejarnos más bien como una imagen o imaginario de horizonte posible para cerrar este programa y agradecerte muchísimo por haber acompañado el día de hoy. La imagen con la que voy a decidir dejarles, pues yo les voy a lanzar la pregunta. Si ustedes fueran negociadores internacionales, ¿qué solución propondrían para resolver este conflicto? Un Estado donde los pueblos estén obligados de tener el mismo estatuto económico y el mismo estatuto político, cívico, o harían dos Estados diferentes y cómo harían que convivan estos Estados diferentes. ¿Cómo ustedes podrían jugar este juego diplomático, resolverían esta situación? Es un juego al que yo me lanzo muy seguido para tratar de entender qué podríamos hacer, cómo podríamos llegar a la paz en esta región. Y mi respuesta siempre termina siendo de que si no hay una fuerte cohesión internacional de la población a nivel internacional sobre el tema, no vamos a poder llegar a la paz. Así que espero que todos ustedes puedan de una manera o de una otra contribuir a la construcción de la paz en esta zona y en todas las otras zonas que están en guerra. Muchísimas gracias, Maite, especialista en la legitimidad del uso de la violencia por parte del pueblo palestino. Gracias por compartir con nosotros en La Mirada Incendiaria estos imaginarios y estas imágenes de Palestina, por conversar, por imaginarnos nuevos horizontes. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Agradecemos a toda la audiencia que se ha interesado por escuchar este programa. Estamos en La Mirada Incendiaria por Radio Deseo 103.3. Este programa ha sido grabado desde Ciudad de México, con Bruselas en Bélgica y también con La Paz, Bolivia. Saludamos a todos y esperamos de que nos sigan sintonizando en La Mirada Incendiaria. Que tengan todos un buen día.